este mandamiento en la vida diaria. Se pone en práctica sirviendo a Dios y a los demás, no para obtener la salvación, sino porque es la manifestación de la verdadera fe. Fe y acción, una combinación exitosa para una buena vida cristiana. Dios te bendiga. Servir a los necesitados. En este día te quiero invitar a leer un maravilloso libro, El Ministerio de la Bondad, de la escritora cristiana Elena de Huay. Impulsados por la comisión de Jesús y el poder del Espíritu Santo, los discípulos y los primeros creyentes se dispusieron a compartir el mensaje y la misión de Jesús con la mayor difusión posible. Sobre la base de las enseñanzas de Jesús y las escrituras hebreas, la iglesia primitiva era un nuevo tipo de comunidad que compartía lo que tenía con los necesitados, tanto dentro como fuera de su comunidad. Mediante el ejemplo y las enseñanzas registradas en sus cartas a estas iglesias, los primeros dirigentes cristianos instaron a los creyentes a vivir siendo fieles y serviciales, especialmente con los necesitados. El Salvador dio su vida preciosa para establecer una iglesia capaz de cuidar de las almas entristecidas y tentadas. Un grupo de creyentes puede ser pobre, sin educación y desconocido. Sin embargo, estando en Cristo puede hacer en el hogar, el vecindario y la iglesia, y aún en regiones lejanas, una obra cuyos resultados serán tan abarcadores como la eternidad. Estas últimas palabras están registradas en el libro Hechos de los Apóstoles, página 277, de la escritora cristiana Elena de Huay. Llevemos estas hermosas palabras a la acción. Dios te ayude a cumplir con tu misión.